Comenzamos una nueva audición del programa Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radio web y aire la retaguardia.com.ar. Colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo. Radio que sigue los megajuicios del Cóndor y la represión estatal y privada en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Queremos en primer lugar denunciar a la fiscala Lisa Ruiz, que de nuevo en limpio está tratando de sacar a la gente que ya hace más de 5 años está en las tierras de Montaña Alta, y la cual no muestra ninguna clase de derecho de desalojo. No hay papeles tampoco de los dueños, supuestos dueños de las tierras. Hace 5 años no había, tampoco puede haberlo, porque a menos que ya hayan llegado al colmo de vender tierra que está ocupada y en proceso de reconocimiento para las familias que viven ahí. Esperemos que la jueza tome conciencia y no siga avanzando este tema. Pedimos también a los senadores y diputados a tomar conciencia de lo que está pasando y salir a denunciar estas actitudes que atentan contra la vida humana y contra los derechos humanos de las personas. Muy bien, las catastróficas lluvias, las inundaciones, las pérdidas para las familias humildes e inclusive para las capas medias pudieron haberse evitado, pero para ello hace falta empatía con el prójimo, no tanta avaricia ni desprecio al prójimo, porque de eso se trata. Hay una clase social que no mira nada más que por su beneficio y es tan poco pensante que no relaciona que tirar una piedra para arriba significa que en algún momento también les puede caer en la cabeza. La deforestación de grandes porciones de bosques nativos y sobre todo la enorme extensión de los desiertos verdes con la tierra apelmazada y cerrada al agua que los bosques naturales retenían son parte de la degradación del suelo, de la desertificación evidente. Cada vez más expuesta está la tierra a la pérdida de esa fina capa de humus que la fertiliza y ni el mejor exfoliante artificial puede reemplazar. La necesidad de ganar dinero en poco tiempo, sin importar los medios, nos está llevando a estas situaciones cada vez más graves, más desesperadas para la mayoría de la población, que no solo pierde su sustento, ya sea por la pérdida de los cultivos en el ámbito de la familia de agricultores y pequeños y medianos ganaderos, sino también de las viviendas y la paralización de trabajos de mantenimiento para la mayoría de las profesiones del trabajador rural que trabaja por un salario o por tareas eventuales. En ello sí inscriben las condiciones adicionales en los centros poblados que tienen un parate de otras situaciones parecidas, pero que también estas se generan por la falta de circulante y de fondos para recuperar lo perdido, que entran en una cuenta común de cosas perdidas a recuperar. Cuando el agua se desborda de sus cauces naturales, cuando el agua busca las salidas que el hombre en su afán del máximo beneficio no ha tenido en cuenta esos detalles y en las copiosas lluvias, la memoria del agua le indica caminos de salida y que cuando estos fueron ocupados por el crecimiento poblacional, se encuentra sin salida, con lo que termina anegando zonas que pocas veces reciben a las aguas. A eso nos referimos cuando hablamos de emprendimientos que no tienen en cuenta la cuenca hídrica. Se multiplican y magnifican los daños cuando no se tienen en cuenta estos datos que nos entrega el estudio de las cuencas hídricas. Todo puede ser prevenido si en las obras públicas se las tuviera en cuenta. En una cadena de irregularidades, desde el primero a último eslabón, pasando por toda la cadena de mando y de responsabilidades. Hay, lo repetimos, una clase social que cree que tiene más derecho que nadie, porque sus progenitores han saqueado el erario público o han contrabandeado en contra del interés público o han traficado con drogas, armas, personas, diversidad verde, etc. Las crías y sus mayores, unos por ser culpables y directos de aquellos delitos y o por saberlos con picardía y o usufructuar su dinero mal habido, como sea que fuere. En el accidente donde estuvo involucrado un menor, muy menor, para hacer esa clase de trabajos pesadísimos para los menores y que les pueden conducir a malformaciones que luego de más grande lo pueden convertir en un lisiado y, lo más importante, sin cobertura alguna, pues esta clase de patronal negrera no se hará cargo de ninguna de sus responsabilidades. ¿Cuántos accidentes menores no salen a la luz? Y me estoy refiriendo al chico que prácticamente perdió un brazo en la olera de la cual estamos todos consternados. ¿Cuántos incidentes quedan tapados con un poco de dinero para seguir trabajando? Porque el Ministerio de Trabajo tarda mucho tiempo en visitar los establecimientos y recabar información para el expediente abierto. Lo más seguro es que manden a los inspectores más venales a escribir el informe con las explicaciones de la patronal y, en el caso de que haya un poco de organización sindical, con la atención básica necesaria para que no pase a mayores o no tenga difusión nacional. Una tendencia muy asentada es que los cargos dentro del ministerio tienen que tener un visto bueno del sindicato patronal. De allí, tantas trabas. Esta criatura debe ser indemnizada según los cánones nacionales e internacionales. Debe la patronal poner a su servicio la mejor cobertura médica posible y hacerse cargo de toda su evolución. Solo con sindicatos fuertes y delegados combativos se puede confrontar con estas situaciones que nadie quiere, pero que el máximo beneficio, sin importar cómo, ayuda a desestimar los riesgos. ¿En qué condiciones trabajaba este niño? ¿Cuántas horas al día lo hacía? ¿Cuáles son las características de la tarea en sí? ¿Se le daban todos los descansos necesarios? ¿Tenía la ropa y el calzado adecuado? Hay una evidente falta de coordinación entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Trabajo, porque 9 años y el Ministerio no pone el ojo para ver lo que le hacen a los menores. Sabemos que los salarios son muy bajos y que generalmente son las madres solas las que paran la olla, porque el varón no se portó como tal y abandona a la mujer y los hijos a su suerte. Y los chicos, para ayudar a la madre, suele convertirse en víctima propiciatoria de estos delincuentes o aprovechadores. Para estas situaciones debemos los trabajadores tener sindicatos tan poderosos como los que tienen las patronales. Sean mayores, embarazadas, muy mayores a los que dejan a un lado sin hacerse cargo de sus enfermedades profesionales y de la niñez que trabaja y que un buen salario para las madres de familia, tanto por el empleador como por el Estado, pueden evitar que la niñez trabaje y se dediquen a los juegos, la lectura y la escuela. Esa es la verdadera misión de la niñez, no el trabajo de grandes. Vamos a seguir este caso porque es muy grave para ese niño, para la madre y aun si estuvieran ambos progenitores. Tampoco hacen un seguimiento desde el Ministerio de Educación, ya que les compete por estar el niño en edad escolar básica, o el Ministerio de Salud, que tiene su responsabilidad social y que ahora debe tomar cartas en el asunto porque hay una necesidad imperiosa de profesionales para atender psicológicamente al niño y la familia. Ni hablemos de la niñez que es llevada con engaños a las minas para sacar material, porque a los niños no les dan más que promesas y a sus padres un poco más de dinero, caña y prostíbulo, porque es muy raro que vaya la madre, que es quien tendría que ver las condiciones de trabajo y hacer una evaluación si le conviene estar a su hijo mediodía en los socavones. Lo primero que le fallan son los pulmones, la enfermedad más extendida y no es poca cosa. Ya nunca serán los mismos. Con decir que lo pasan mejor la niñez en los algodonales o en lugares donde sus manitas son muy valoradas por la patronal. Son durísimos los algodonales y tal vez un poco menos tras recolecciones que quedan en manos de la niñez o preferencialmente, pero cuya paga especial la licuan en el pago único a toda la familia, con lo cual el trabajo de toda la familia mayor se paga y el trabajo de los niños o niñas queda sin paga real, porque además los hacen trabajar a la par y son los padres, en su ignorancia, que los apuran, sin saber que ellos, los niños, los más importantes, trabajan casi gratis. La explotación de la niñez es brutal. Es la misma, pero a un grado mucho mayor de desamparo y falta de derechos humanos básicos que el de la trata. La cosificación de la persona es un delito que tendría que tener una pena no menor a los 50 años de cumplimiento efectivo y con trabajos forzados incluidos. Igual para aquellos que nutren su patrimonio con los fondos del erario público, los estafadores de guante blanco, los violadores y corruptores de menores y o feminicidas. Todo esto es posible por la corrupción que el poder económico genera en la politiquería, quienes reemplazan a los verdaderos políticos con vocación de servicio a la comunidad. Luego estos, combinados con sus corruptores, reemplazan a los funcionarios probos por incondicionales venales que responden al aparato político que los retroalimenta, produciéndose así una verdadera organización mafiosa que cubre todos los ámbitos, incluidos la policía y los militares, que durante las décadas del estronato y luego con la dirigencia corrupta que siguió detentando los tres poderes, cambió cosméticamente. ¿Por qué digo que no hubo cambios? Han agregado al tráfico de drogas, que en su momento estuviera a cargo del general Lino Oviedo, a la trata de personas cuya venta de mujeres y niñas se realizaba vía Panamá con otro general, creo que era Fretes Dávalos, y las armas y la biodiversidad y el territorio nacional, ningún pudor, y siguen en esa huella. Pero ahora, van por los mayores recursos necesarios para nuestra supervivencia, no solo del desarrollo. Son tan miserables que el motor de recursos ilimitados, como es el de hidrógeno, que ya hace tantos años un mecánico paraguayo puso en movimiento una moto y con solo 8 litros de agua alcanzó los 250 kilómetros. Lo amenazaron de muerte y él, en vez de destruirlo, lo donó a la Universidad Nacional de Asunción y especialmente a la Facultad de Ingeniería y lo subió a Internet para que no quedara entre cuatro paredes. Nunca más se habló. Hace 2 años en el Brasil, cambiando algunas comas y el origen del motor y su autor, por poco no lo condecoraron y le pusieron como producido en Brasil. Esas son las diferencias entre una semicolonia como nosotros y un país, bastante desgraciado su clase dominante, con su pueblo y sus vecinos, pero que tiene visión de futuro. Lo mismo nos está pasando con las inundaciones. Entre una y otra no hay más que lamentos y arreglos que le sirven a los ojeros y poco a nuestros sectores productivos. Pero hacer trabajos preventivos que resuelvan el fondo de la cuestión, como son las inundaciones, ¡ah, no! Eso presupone resolver problemas estructurales que no les dará un rédito político más que a largo plazo y que ellos necesitan ahora. El inmediatismo, una enfermedad de los mediocres, los retrata en toda su mediocridad, su supina ineptitud y su falta de empatía con la población que los vota y los soporta. Vamos a una música y volvemos enseguida. Ese hechizo encendido de tus ojos que cautiva y envuelve de emoción, con la mente enderezada hoy evoco en mi canto que brotó del corazón. Si a tu lado me forjé tanto cariño, hoy que todo se ha quedado en el ayer, la nostalgia me arrebata el pensamiento y me sume en un cruel desagradable. Volando el pensamiento a la distancia, evocando la ternura de tu ser. Allá lejos donde vive mi esperanza, donde emerge tu presencia de mujer. Ese hechizo encendido de tus ojos, que cautiva y envuelve de emoción, con la mente embelesada hoy evoco en mi canto que brotó del corazón. Si a tu lado me forjé tanto cariño, hoy que todo se ha quedado en el ayer, La nostalgia me arrebata el pensamiento y me sume en un cruel desagado. Bueno, me parece que estas viejas canciones que son de siempre, pero que no se escuchan ya, es bueno traerlas de nuevo al presente. Pero volviendo a nuestros recursos más valiosos, como lo son Itaipú y Yaciretá, el primero hecho por el Brasil para cubrir sus necesidades, destruyendo las cataratas de las Siete Caídas, con mayor caudal que las de Iguazú, y por lo tanto produciendo una terrible pérdida para el Paraguay en el plano del turismo internacional. Y de paso, bueno, ellos ocupando nuestro territorio nacional en casi 50.000 kilómetros. Pese a todo, que al ser una supuesta obra binacional y que nos corresponden el 50% de la energía producida, el Paraguay nunca pudo realmente hacer uso de ella, porque siempre faltaba algo, y nunca se realizaba la conexión por esos faltantes, y encima, el Brasil nos impuso una deuda espúrea que ya fue pagada con creces, pero que en el 2023 recién será cancelada oficialmente. Hete aquí que el sátrapa de turno pretende una deuda de otros 20.000 millones de dólares que nos condena a cederle al Brasil las mismas cantidades por lo menos 20 años más. Y esa nueva deuda servirá, según los usos y costumbres de la badulaquería gobernante, para engordar los patrimonios de varios centenares de funcionarios y tal vez logremos alguna obra que los justifique, mientras ellos privatizan la ANDE y nos dejan con el culo al aire con los problemas más acuciantes que antes y un festival de reparto de nuestros dineros, con más palos para los trabajadores de la ciudad y el campo, más penurias en las ciudades, con la juventud obligada a una nueva ola de emigrantes para intentar un futuro creíble en cualquier parte del mundo, en vez de construirlo en la tierra que los vio nacer y viven sus afectos, están sus vivencias, idiomas y costumbres. Es mucho lo que nos jugamos si ellos se imponen nuevamente. Amenazan con la noche de la represión a las ideas, la supresión de las libertades para todas aquellas personas con un poco de amor propio, que no acepten ser piragües de sus parientes, amigos y vecinos, compañeros de estudio o de trabajo. Han hecho un trabajo de edulcoramiento de las verdaderas condiciones de vida de la mayoría de los sufridos pobladores. No son reales las cifras oficiales de exiliados, y más si las vinculamos a los que salieron por motivos económicos, que se conectaban con los políticos si no era colorado. No por nada se encuentran paraguayos e hijos y nietos de nuestra gente en una cantidad de países y que en algunos son una cantidad importante, entre los que también se encuentran familias coloradas que tuvieron muchas de ellas las mismas premisas de conducta moral que los otros sectores políticos y sociales. Es muy importante que las movilizaciones por la libertad de un dirigente político opositor como Efraín Alegre sea también por la causa nacional de Itaipú. Los graves sucesos de septiembre a diciembre del 2020, donde se produjeron aberraciones que pensamos eran de épocas pasadas, como el asesinato tipo época estronista con las de la guerra sucia traída de Colombia e Israel, que ellos aplican los primeros contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizo colombiano, y en menor medida los blancos, y en Israel contra el pueblo palestino. Lo que hicieron con las nenas argentinas, lo hacen con los niños y niñas palestinas todos los días, y en Colombia no se sabe cuántas niñas terminan en las redes de la trata. El secuestro en pleno día de otra menor y el cerco militar, policial y de sicario de los narcos para capturar a las dos mujeres, una niña melliza de la secuestrada de 14 años y su hermana de 19 años, quienes lograron eludir el cerco militar policial y de la milicia narco, que asolan el norte militarizado del país. Y hay que recordar que ellas, estas dos chicas, la de 14, hermana de la secuestrada, y su hermana de 19 años, han relatado su odisea ante las autoridades de la Defensoría del Pueblo en la Argentina y su simil de las Naciones Unidas en la Secretaría de los Derechos Humanos y de la Niñez y la Adolescencia, lo que ha derivado en una acusación formal contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sus vinculaciones evidentes con las milicias de la mafia narco, poniendo al Paraguay en situación más que incómoda. Tratando de terroristas estos, de los FTS en el norte, tratando de terroristas y guerrilleros a toda aquella persona que quiera sindicalizarse o defender sus derechos políticos o laborales o humanos al descanso, a la educación, la salud, vivienda digna y todo lo que haga a la vida democrática que tanto se pregona y tan poco o nada se cumple cuando de gentes honestas se trata, sean trabajadores, indígenas, profesionales y hasta miembro de casta más pudiente. En el norte se amalgama toda la cruda realidad que los sectores dominantes, con fuertes lazos con intereses extranjeros, en colisión directa con los del Paraguay, independiente, soberano, democrático, pretenden extenderlo al resto del país porque ya no les basta con el norte, para la colonización de los narcos ojeros de origen brasilero, la mayoría, necesitan esas condiciones sociales de sometimiento y de terror, como lo fueron los 35 años del estronato. Nadie tiene derecho a disponer libremente de los derechos y libertades de otra u otras personas, y menos decidir por ellas en cuanto a que se decide sobre el futuro de la niñez y los por nacer. De ellos son los recursos naturales, no solo de los que existimos ahora. Debemos tener una mirada más abarcativa, pensando en nuestra prole y en los hijos de estas. ¿De qué sirven que hablemos de las glorias pasadas si no somos capaces hoy de respaldar con los hechos esas palabras? Tenemos muchos reclamos insatisfechos, muchas laceraciones a nuestro cuerpo social, pero si hay algo que no se defiende más que por momentos. El agrotóxico sigue haciendo estragos en nuestras comunidades rurales. Ha llegado inclusive a las ciudades capitales, tanto departamentales como la Asunción. No solo debemos defender con uñas y dientes a Itaipú, sino que también a nuestras sufridas familias de agricultores familiares, de las cuales dependemos para una alimentación sana, para nuestra medicina diaria, para sostener nuestras costumbres, que la sojización y las especies transgénicas ponen en serio peligro. Los habitantes de las ciudades deberían conformar cada tantas manzanas comisiones de vecinos para comprar a los quinteros y en los mercados y a los productores familiares de nuestra campiña y dejar de lado a los intermediarios y acopiadores y supermercadistas, coordinando con los comercios barriales la compra conjunta de alimentos. Proponemos concretamente, en beneficio de las mayorías y los derechos humanos de amplias capas de población, la constitución de cooperativas de consumidores y en combinación con transportistas honestos, precios comunes para los productores, los transportistas, los consumidores, para que todos podamos parar la olla siendo solidarios con nuestros hermanos caídos, como nos marca la sociedad de hermanas y hermanos que tanto buscamos para vivir en paz, con dignidad. Debemos dar otra respuesta a las enormes llagas sociales que contengan los derechos humanos y con ello los reclamos de tierra, trabajo, vivienda, educación y salud, y terminar con los centros de detención llenos de ladrones de gallinas y presos de la ignorancia y la desesperación. Son los presos sociales que padecen de nuevo sus carencias y que el cristianismo mentiroso, falaz de las mayorías, condenan en beneficio de los mercaderes del templo. Creyentes y no creyentes, tenemos los mismos derechos humanos que las Naciones Unidas proclamó para buscar una sociedad más justa. Salgamos entonces a las calles exigiendo que la justicia sea igualitaria para todos, que la democracia deje de ser en los papeles y se traduzca en hechos. Nuestro pueblo lo merece y nuestra juventud en primer lugar. Que tan ya me defendete guerra ya. Bueno, y seguimos. Ahora vamos a pasar al plano internacional, que está bastante embromado. Y vemos que en el plano internacional, en el Ecuador, volvieron a tener mejor suerte los trabajos de ensuciar la cancha. Los sectores y payos de los intereses corporativos internacionales, como lo tuvieron en el Paraguay cuando la intervención abierta de los norteamericanos y los brasileros para imponer sus candidatos, devenidos en empleados de Itamaraty, cambiando los resultados desde el acta de la urna en los colegios para que pocos votos del coloradismo se convirtieran en 100 o más. Así cualquiera gana. En el Ecuador fue tanta la diferencia contundente en favor del binomio Arauz-Abascal que no pudieron dar vuelta las cifras totalmente. Tanto Yacu Pérez como el banquero Lasso son de la misma horma, siendo Yacu Pérez de la fenecida Alianza Anticomunista Mundial coordinada por la CIA norteamericana, el posible precandidato a enfrentar. No tienen argumentos valederos para enfrentar con hechos, sino que tiene en las mentiras y preconceptos su fuerza, que no es en realidad más fuerte que los hechos realizados por el gobierno de Rafael Correa, donde, como Fernando Lugo, hizo que la atención y los remedios fueran gratuitos para la gente. Es un ejemplo, pero casi todas las grandes obras hidroeléctricas fueron realizadas por el gobierno de Rafael Correa, que ahora van a quedar a la luz pública y que el traidor Lenín Moreno no pudo privatizar y que ahora pretenden hacerlo. Y que, por supuesto, estos resultados enormes de la que les dio la ciudadanía ecuatoriana les impide totalmente. Podemos decir de que, en todo sentido, esta gente ha quedado prácticamente fuera de combate, pero con ellos uno no puede discutir, no puede hacer borrón y cuenta nueva, porque están permanentemente buscando la vuelta. En la Argentina, por ejemplo, no pudieron con Macri hacer lo mismo que hicieron en Paraguay. No pudieron, no hubo caso. Y eso significa muchísimo, porque impide que esta gente tenga futuro, que esta gente pueda hacer lo que se le antoja. Realmente nos va a gustar escucharlo un ratito al futuro presidente, que si no siguen, si se logra frenar con la presión internacional y la presión que el pueblo directo haga de esta situación, entonces ahí vamos a tener un nuevo presidente socialista en Latinoamérica. Vamos a escucharlo un poquitito, no mucho, y realmente es muy interesante porque él siempre, nosotros teníamos para entrevistarlo a Rafael Correa, teníamos ya el audio, pero creemos que hasta tanto no esté avanzada la campaña electoral de la segunda vuelta, lo dejamos en primer lugar a quien merece el acompañamiento como lo es Andrés Arauz, un joven con muchísima capacidad. Bueno, lo vamos a escuchar. Andrés Arauz, ¿estará cerca o lejos de la acción de gobierno Rafael Correa? Él estará cerca porque es parte de nuestro proyecto político, es nuestro coideario, es un compañero, es un amigo y es un referente en América Latina y el mundo. Así que él estará cerca, será uno de mis principales asesores, pero eso no significa que va a gobernar el Ecuador. Nosotros queremos cumplir a rajatabla la Constitución del Ecuador y la Constitución dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República y el presidente de la República seré yo y en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos. En el entendido de que ha estado envuelto en un montón de causas, ya no sé ni cuántas, pero alguna vez él habló de la enorme cantidad de juicios abiertos en su contra, si gana la presidencia Andrés Arauz de UNES, ¿esa es la puerta para el regreso de Correa a Ecuador y esa es la puerta para sacudirle esa gran cantidad de juicios? ¿Y él habría dicho de persecución en su contra del gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que más que la entrada en un nuevo gobierno es la salida de Lenín Moreno. En el momento que salga Lenín Moreno y sus funcionarios que se han dedicado a la persecución por sobre otras prioridades nacionales como la pandemia, la situación económica, los jueces se sentirán aliviados porque ya no recibirán presiones, ni amenazas, ni chantajes, y podrán decidir de forma independiente sobre los procesos en contra de Rafael Correa y muchos otros compañeros. Es la propia justicia quien decidirá, confiamos, en anular, revisar o dejar sin efecto la sentencia, por ejemplo, en el caso de Arroz Verde. Nosotros sabemos que el gobierno de Lenín Moreno ha aplicado muchísimas técnicas que podríamos decir, para quedarnos cortos, de mala práctica, en su interferencia en la función judicial. Así que ese será el camino para que Rafael Correa pueda, si es que él desea, volver al Ecuador a visitar a su familia o, como él lo ha manifestado, permanecer en Bélgica junto a sus seres queridos. Pero si lo quiere cerca Andrés Arauz, no para gobernar, pero sí para asesorar, ¿requiere que regrese a Ecuador? Sí, Rafael Correa ha manifestado que él tiene interés en quedarse con su familia en Bélgica y desarrollar allá sus planes de vida. Yo le he invitado a ser parte del equipo de gobierno como uno de los asesores, pero todavía tenemos que afinar cuál sería esa modalidad. Pero algo muy importante, Carmen, es que más allá del retorno de la persona Rafael Correa, lo que quiere el pueblo ecuatoriano es el retorno de las políticas que vivimos en su gestión. Las políticas en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, vialidad, que permitió tener oportunidades, crédito productivo, alternativas de ingresos para las familias ecuatorianas. Y esa es la que será nuestra prioridad, las políticas públicas más allá de las personas. ¿Se va el gobierno de Lenín Moreno? ¿Se puede ir tranquilo o hay en el horizonte eventuales juicios en su contra por un conjunto de temas que usted acaba de mencionar? Mira, yo creo que Lenín Moreno ha sido un gobernante nefasto. Yo mismo he presentado varias querellas en su contra por violación de la Constitución del Ecuador. El sistema judicial no ha tramitado ninguna de ellas hasta ahora. Y obviamente estarán ahí pendientes junto con decenas de casos que tiene vigentes a la fecha el señor Lenín Moreno. Así que nosotros no tenemos para nada que interferir en las decisiones de la justicia. Será la propia justicia que se encargue en revisar sus procesos, si es que avanza, acelera o no. Pero sí hay unos que nos llaman la atención y nos preocupa muchísimo, como los vinculados a los INA Papers, ¿no es cierto? Estos cuentas offshore del señor Lenín Moreno, que incluso él ya ha dicho abiertamente que sí está vinculado a ellas y que violan directamente el mandato popular que el febrero del 2017 decidió que los funcionarios públicos no pueden tener cuentas en paraísos fiscales. Bueno, se ha frenado, se ha cortado, como de costumbre pasa cuando se trata de Andrés Arauz, todo se corta. Y tratan por todos los medios de dejarlo fuera de todas las posibilidades. Le preguntaré. Así que realmente nos quedamos con las ganas de seguir escuchándolo. Por suerte estamos en un grupo de periodismo latinoamericano que lo tiene a Andrés Arauz dentro del grupo, no como periodista, sino como una persona con la cual se puede charlar y se puede desarrollar un montón de cosas. Por lo tanto, nosotros en algún momento lo vamos a tener para conversar con él, como corresponde. Bueno, nos dedicamos al Perú y en el Perú la situación verdaderamente es cada vez más dura. Las condiciones para la población trabajadora de la ciudad y el campo y las mineras internacionales están cuestionadas en todo el territorio del Perú, donde se han juntado los obreros industriales con los del campo y las minas, con las poblaciones que luchan contra la megaminería. Se han formalizado varias formaciones políticas y binomios que expresan al pueblo en sus ansias de redención social. Esperemos que debatan, dejen de lado los personalismos tan perjudiciales y se unifiquen en pos del interés supremo del pueblo peruano. En Chile continúa la lucha de clases con cada vez más ferocidad. Hay, en lo positivo, dos o tres dirigentes mapuches como candidatas para la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no es posible que se las mantenga en un gueto, cuando es tan necesaria la pluralidad de voces y a estas dirigentes las votan las comunidades indígenas de la cual la mapuche es la más conocida, pero no la única, y también los chilenos, con lo cual mantenerlas en un cupo abiertamente discriminatorio atenta contra la real influencia social que tienen estas mujeres indígenas hizo inteligente don de la palabra y la transmisión de las sabidurías ancestrales. Se van conformando las asambleas vecinales en todo Chile y dejando un estrecho margen de representación a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones culturales no relacionadas con las barriadas. Hay partidos como el Comunista de Chile o el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que trabajan desde adentro de las asambleas, que han bajado su participación como partido y participan como ciudadanos, sus militantes, exponiendo sus propuestas pero sin expresar a qué partido, porque ello está expresamente prohibido en las asambleas. Muy inteligente gran parte de la izquierda chilena que deja de lado el protagonismo para poner en primer lugar el debate de ideas con el objetivo de que sean adoptadas las mejores en la opinión de la ciudadanía votante. Todo lo contrario con el Chile oficial o de la Concertación, que pretenden edulcorar sus archiconocidas propuestas por el mercado libre dentro de un mercado libre neoliberal o de raíz concertada, como la que proponen los demócratas cristianos y socialdemócratas. En otras partes de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia, el país tumba, Nicaragua con la votación general de medio año, el México de AMLO, de Andrés López Obrador, que se va decantando en sus políticas con el gendarme del mundo, los Estados Unidos de América, cuando decide poner en cintura a los petroleros y a los bancos privados, sobre todo de escrúpulos, como siempre, que se llevan entre un 30 y un 40% de los envíos de los mexicanos que remesan a su patria. Pues ahora lo podrán hacer con el apoyo del Estado mexicano, con cero comisión y con un cambio más favorable. Terminar con la intermediación parasitaria en el plano bancario es un avance importante. Le da mayores impulsos al circulante en manos del pueblo, con lo cual se movilizan grandes cantidades de dinero que movilizan y fortalecen el mercado interno. En un momento donde la confrontación por la defensa del petróleo mexicano ha tornado en un vuelco internacional. En El Salvador, el payaso Bukele, el nuevo presidente, no para de producir actos de alto impacto propagandístico que no han salido del discurso en la mayoría de las veces y las que se han traducido en hechos han producido dos muertos y varios heridos entre opositores, baleados con claras intenciones criminales, ha vuelto a coaccionar con la fuerza pública al Parlamento. No hay propuestas serias, solo caprichos. Así es como sigue provocando a los sectores que estuvieron en una guerra civil y que nadie quiere volver a protagonizar. Su apoyo es irrestricto al Israel fascista o sionista, que es lo mismo o a los marroquíes, narcorreino ocupante de la nación saharaui, en una gran parte que deberá definir, como ya es voz mayoritaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una fecha para la realización del referendo emancipatorio. La guerra en curso en este momento entre el narcorreino de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, unos por seguir con la ocupación y expoliación de los recursos naturales de los saharauis y, por otra parte, de estos por reconquistar su territorio, tiene a los misiles y baterías de artillería saharaui en permanente movimiento, dejando arrinconado al ejército ocupante por el profundo conocimiento del terreno por parte de los sauríes. Seguimos acompañando la lucha por la emancipación nacional y la libertad y la integridad territorial de la RAS, República Árabe Saharaui Democrática. La Unión Africana, la UA, le dejó claro a Marruecos que no tiene soberanía sobre el Sahara Occidental. Siguiendo el curso de la Guerra de Liberación del territorio ocupado por Marruecos con el apoyo explícito de Francia e Israel, el ejército saharaui atacó un cuartel dentro del territorio marroquí, lo destruyó y liquidó a la mayor parte de su personal, recuperando armas y municiones, y advierte el Frente Polisario Saharaui que ya no avisará más. Atacará sin previo aviso en cualquier lugar de los territorios ocupados. Los bombardeos siguen durísimos y en la zona de Guelta está asediada desde hace 4 días. Seguimos denunciando con fuerza las horrendas violaciones a los derechos humanos por parte de Israel, sionista, fascista, que aplica políticas de tierra arrasada con las poblaciones rurales palestinas para, una vez desocupadas, ser inmediatamente ocupadas por nuevos colonos, venidos de un montón de países. Las Naciones Unidas, en su Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, con la oposición de USA e Israel, también condena esta criminal política de Estado terrorista por definición, que adoptan los sionistas con respecto a los palestinos. Bueno, hemos llegado al final. Nos han quedado muchas cosas en el camino. Hay algo que estoy queriendo explicar desde ya varios y no logro encontrar un lugar. Así que condenamos nuevamente lo que se está queriendo hacer allá en limpio en el asentamiento Montaña Alta. No se puede permitir que sigan utilizando la fuerza pública para dejar en la calle a niños y mujeres embarazadas o ancianos en medio de esta pandemia. Estamos en una situación donde la gente tiene que estar guardada, donde tiene que estar cuidada, y en la calle no se puede cuidar nada. Por lo tanto, le exigimos a la justicia paraguaya, a la injusticia paraguaya, que tenga en cuenta la situación de pandemia y no sigan avanzando. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. El continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria.